Qué hermoso es el día de reposo, ¿verdad? ¿No disfrutas de estar en la presencia del Señor? De alabarle, de darle gracias por todo lo que Dios ha hecho, de poder aprender más de su palabra. Pues la semana pasada tuvimos un mensaje tremendo, cómo Dios nos habló acerca de librar una batalla contra un enemigo que tenemos común, un enemigo que viene para robar, matar y destruir. El principal objetivo del enemigo es robarnos la paz, destruirnos espiritualmente y afectar nuestra vida con enfermedades, con problemas, con situaciones difíciles. Pero saben una cosa, tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios todopoderoso que nos ama y que tiene propósitos eternos para nuestra vida, que quiere que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Sabías tú que no es precisamente la abundancia tener muchas riquezas, sino tener una paz que sobrepase todo entendimiento? Estar libre de enfermedades, estar libre de problemas, de situaciones que nos oprimen. Esa es la paz que el Señor da. Esa es la vida en abundancia. Así es que, ¿cuántas veces nosotros, sin saberlo, estamos padeciendo situaciones porque no sabemos que hay un enemigo que está tratando de afectar nuestra vida? Vamos a una escritura que está en Juan capítulo 10, verso 10, muy conocida por todos, yo creo que está de memoria, te la sabes. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oremos. Amado Dios, gracias por esta palabra, por esta promesa maravillosa que hemos constatado en nuestra propia vida. Cómo tú nos has dado abundancia de paz, abundancia de verdad, abundancia de revelación, abundancia de conocimiento de ti. Y Señor, sabemos que el enemigo, aunque ha querido afectar nuestra vida, oprimirnos o poner tanta gente en esclavitud, tú eres mayor que el que está en el mundo. Gracias por hablarnos en esta mañana, porque tu palabra es viva y eficaz y penetra hasta la unión entre el alma y el espíritu, a lo más profundo de nuestro ser interior, para discernir las intenciones y los pensamientos de cada corazón. Aquí estamos tus hijos, atentos para escuchar lo que tú tienes para hoy. Gracias, Jesús. Amén. Cuando uno acepta a Jesús en su corazón, las promesas de vida vienen a ser una realidad en nosotros. Somos perdonados, somos salvados. La provisión de la salvación incluye el ser sanos, el ser libres. Sin embargo, nos damos cuenta que muchas veces en el mismo cuerpo de Cristo no está pasando esto en realidad. Todavía hay mucha gente que está oprimida, que es víctima de depresión, de enfermedades y situaciones adversas. ¿Por qué será? Porque hay una influencia espiritual. Hay una influencia demoníaca en sus vidas que seguramente no han descubierto y está todavía afectando su vida. Así que si tú vienes hoy con una actitud humilde, con un corazón sincero, Dios va a hacer la obra que quiere hacer en ti. Te va a hacer libre, te va a sanar, te va a restaurar y va a hacer cosas que tú ni siquiera imaginas, porque Dios está aquí. Porque podemos descansar y confiar en ese Dios todopoderoso. ¿Saben que en el mundo hay muchos sustitutos? Muchos sustitutos que trata la gente de buscar como apoyos. Por ejemplo, la psicología, la psiquiatría, la consejería familiar, las terapias familiares. No es de todo que esté del todo mal. Sin embargo, no es tan efectivo como la palabra de Dios. Aún la consejería bíblica, si realmente está basada en la palabra de Dios, va a traer restauración si la persona obedece el consejo, por supuesto. Y además es preventiva. Así es que también podemos darnos cuenta que muchas veces no se solucionan las cosas solamente con consejería. Mucha gente trata de aconsejar a los demonios, pero eso no se pueden aconsejar. Eso hay que crucificarlos, hay que rechazarlos, hay que echarlos fuera. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos ahora, complementando lo que aprendimos la semana pasada. Cómo poder quitar los derechos que el enemigo ha tomado en nuestras vidas y ser libres. ¿Quieres ser libre? Bueno, pues Dios a través de su Espíritu Santo hace obras sobrenaturales. Una de esas obras sobrenaturales es la sanidad interior. Que Él sana nuestro corazón de situaciones emocionales adversas, sana nuestro cuerpo y nos liberta de espíritus demoníacos. Vamos a Mateo capítulo 15, verso 22. Aquí nos habla esta palabra, por cierto, y vamos a tener mucha palabra, porque la palabra es la que transforma las vidas realmente. Si tú quieres tomar nota, sería conveniente. Mateo capítulo 15, verso 22. Dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente, ¿cómo dice ahí? Atormentada por un demonio. ¿Qué pueden hacer los demonios? Atormentar la vida de las personas. Y si nosotros ya somos hijos de Dios, somos salvos a través del arrepentimiento, si ya tenemos una verdadera conversión en nuestro corazón, tenemos derecho a ser libres de tormento, tenemos derecho a ser sanos, tenemos derecho a ser completamente libres. Esos son los derechos que tenemos los hijos de Dios. Pero el enemigo es engañador y trata de ocultar estas verdades para que nosotros no seamos libres. Pero Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Saben que Jesús pagó el precio para que pudiéramos ser libres? Él tomó cuerpo, tomó carne, se hizo un ser humano como nosotros para que pudiéramos nosotros tener la libertad, para que Él pudiera redimirnos de la maldición y del pecado. Y dice en 1 Juan capítulo 3, la segunda parte del verso 8, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Saben que esa es una obra terminada ya? Dice que nosotros estamos completos en Él. Es una obra terminada, porque Él murió por nuestros pecados, murió para darnos vida, vida en abundancia, para darnos paz, para darnos prosperidad. Eso es lo que tenemos como hijos de Dios. Y fíjense que en ocasiones uno tiene un enfoque nada más de que solamente el Señor puede hablarnos a través de la enseñanza. Pero el ministerio de Jesús fue polifacético. Comprendía enseñanza, comprendía predicación, comprendía sanidad y comprendía liberación. Vamos a verlo esto en Mateo capítulo 9, verso 35. Cuando Jesús, estando aquí en la tierra, en condición humana, dice que Él vino para deshacer las obras del diablo y recorría todos los lugares en Jerusalén y en sus alrededores, iba a las sinagogas y Él predicaba, Él enseñaba, Él sanaba y libertaba. Dice aquí, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero luego si vamos a Marcos capítulo 1, nos complementa las diferentes formas en que el Señor actuaba y ahora sigue actuando, porque ahora Jesús está dentro de nuestro corazón y Dios quiere usarte a ti y a mí como un instrumento para que sea cumplida esta palabra. Enseñar, predicar, sanar. Y aquí en Marcos 1:39 dice, y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, ¿y qué más? Y echaba fuera los demonios. Echaba fuera los demonios. ¿Saben que dentro de las iglesias, en general, dentro del cuerpo de Cristo, hay mucha gente que necesita ser libre? Quizás no lo sepa, pero todavía está con vicios, con malas costumbres, con tendencias inmorales. ¿Por qué? Porque está atormentada por un demonio, porque está afectada, está deprimida, está enferma, cuando Dios no quiere eso para nosotros. Vamos a ver algunos conceptos acerca de la liberación, porque es importante entender lo que es la liberación como un concepto general. Puede haber personas que estén poseídas. Tú dices, no, yo soy cristiano, yo no estoy poseído. No, miren, una persona que está poseída es una persona que no tiene ya libertad absoluta, no tiene voluntad propia, que está poseída en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. O sea, no tiene decisiones propias. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver una noticia que hubo recientemente de un hombre caminando desnudo en el segundo piso del periférico. Absurdo. Dices, ¿cómo puede ser eso? La policía no pudo alcanzarlo. Solamente una persona que está poseída puede hacer cosas semejantes. No tiene voluntad propia, no tiene conceptos de moralidad ni de nada. Esa es una persona que está poseída, y ningún cristiano puede ser poseído, porque el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Pero sí puede ser atormentado, sí puede ser víctima de opresiones y de situaciones que están limitando que tengamos la bendición que Dios tiene para nosotros. Ahora vamos a ver lo que es una persona endemoniada. Entonces, no, yo no estoy endemoniado. Esta palabra en el griego es demonice, quiere decir estar bajo la influencia de uno o varios demonios. Un demonio es un ser espiritual, un espíritu maligno que oprime a la persona, que daña su salud. Porque hay espíritus de enfermedad, hay espíritus de opresión, hay espíritus de depresión, hay espíritus de muerte, hay espíritus de tormento. Y probablemente tú estés viviendo una situación semejante, y no es justo, porque tenemos al que nos liberta. Tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos la autoridad en el nombre que es sobre todo nombre. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos muestra y nos mueve a través de los dones espirituales. Así es que Dios quiere que esta congregación sea una congregación libre. ¿Quieres ser libre? Bueno, entonces ningún cristiano puede ser poseído, pero porque hay adictos que no pueden dejar la droga, porque hay aquí en medio de nosotros personas que todavía siguen fumando, porque hay personas aquí que todavía siguen viendo pornografía, porque hay personas aquí que tienen doble vida, porque hay personas que siempre están deprimidas, siempre son pesimistas, porque están bajo la influencia de espíritus malignos. ¿Sí? Jesús vino a dar libertad a la humanidad, vino a sacarnos de esclavitud, vino a quitarnos todo tipo de opresión. Y dice Juan capítulo 8, verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, también es importante diferenciar lo que son las obras de la carne. Porque miren, nosotros podemos echar fuera los espíritus malignos, pero no podemos echar fuera las obras de la carne. Las obras de la carne somos nosotros mismos, es nuestro propio yo, es nuestra tendencia a la maldad, nuestra tendencia al pecado. A esa tenemos que morir nosotros mismos. Yo siempre he dicho que la única muerte permitida por Dios es morir a nuestro yo. Así es que, morir a nuestro yo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que crucificar al hombre viejo. Tenemos que crucificar a la mujer vieja. Tú dirás que bueno, voy a estar ahora joven. No se refiere a eso, sino a nuestra manera de vivir anterior, antes de Cristo, a esas tendencias que teníamos, esas malas mañas, a esas malas costumbres, a esas herencias que traemos de nuestro pasado. A eso tenemos que morir. Tenemos que vivir una vida nueva, una vida plena que nos da nuestro Dios. En Gálatas capítulo 5, verso 24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, crucificar la carne con pasiones y deseos. A los demonios no los podemos crucificar, debemos echarlos fuera, pero no podemos echar fuera la carne. La carne somos nosotros y va a ir con nosotros toda la vida hasta que ya descansemos en el Señor. Y estamos luchando continuamente con ella, porque las cosas que quiero hacer, no las hago. Es el pecado que habita en nosotros. Es la tendencia que tenemos todo ser humano a no hacer las cosas que son agradables a Dios. esos gustitos, esos deseos, esas pasiones malsanas que tenemos que crucificar. Vamos a ver, nada más para recordar, cuáles son las obras de la carne. Seguramente tú ya las has leído, las conoces, pero vamos a revisarlas para que nos demos cuenta contra qué estamos luchando también. No solamente con un mundo espiritual que trata de oprimirnos y de atormentarnos, sino con nuestro propio yo, nuestra carne. Gálatas 5, verso del 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Probablemente alguna de estas que acabamos de leer todavía está en tu vida. Si somos honestos con nosotros mismos y con Dios, nos daremos cuenta que todavía estamos luchando con alguna de estas situaciones que están en nuestra carne. Porque mucha gente ha aplicado lo incorrecto a su vida tratando de, como les decía, de crucificar demonios, a los cuales no se crucifica sino se les echa afuera. Así es que tenemos que estar conscientes que nosotros somos hijos e hijas del reino. Y el reino de Dios es un gobierno invisible. No lo podemos ver, pero podemos gobernar sobre esas actitudes en nuestra vida, sobre las situaciones que se oponen espirituales, porque tenemos el reino de Dios en nuestro corazón. Somos ciudadanos del reino, somos embajadores de Cristo. Tenemos autoridad sobre todo aquello que se nombra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Así es que no se va a poder establecer el reino, el gobierno del reino de Dios, hasta que no se remueva el otro reino, el reino del mal, el reino del enemigo. Tiene que ser removido, desechado, tiene que ser reprendido para que podamos ser libres. Entonces, si queremos establecer el reino de Dios en nuestras vidas o en la vida de las personas que amamos, miren que ahora vamos a tener un tiempo de oración de batalla por los hijos. ¿Cuántos de sus hijos todavía no conocen al Señor? ¿Cuántos se han apartado de Cristo? ¿Cuántos están en vicios o están en unión libre, están en pecado? ¿Cuántos? Pues tenemos que librar una batalla por ellos, porque tiene que establecer el reino de Dios en sus corazones también, así como lo está en el nuestro, para poder gobernar sobre esta tierra, para poder vencer toda oposición espiritual y echar fuera primeramente aquello que está gobernando, sea el reino del mal. Desde el libro de los orígenes, el libro de Génesis, Dios nos dio un mandato a través de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Génesis capítulo 1, verso 28. No solamente nos está hablando aquí del matrimonio, cuando Dios unió a la primer pareja y le dijo, multiplíquense, ¿sí? Y disfruten su vida de relación. Dice aquí la palabra, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Miren cómo se ha multiplicado. ¿Cuántos hijos tiene cada uno de nosotros? Muchos, ¿no? ¿Cuántos nietos? ¿Cuántas generaciones han pasado y se han multiplicado? O sea, este mandato se ha estado cumpliendo fielmente. Multiplicaos y fructificad. Luego dice, llenad la tierra. Pero aquí viene una palabra muy importante. Sojuzgadla y señoread. Señoría quiere decir tener dominio sobre ello. En los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este mandato está desde los orígenes. Es para cada uno de nosotros. Tomar dominio. Tomar dominio quiere decir ser fructífero. Sojuzgar y señorear. Poner debajo de nuestros pies al enemigo y machacarlo. ¿Se podrá? Acuérdense que es una lucha espiritual. No es una lucha humana. No son las personas que me están haciendo daño ni los enemigos humanos, sino la influencia que está en ellos, lo que tenemos que destruir. Y tenemos autoridad y poder para ello. Porque Dios nos los dijo. Dios nos los dijo. Desde el momento en que surgió la primer pareja, de que fue creado todo cuanto existe, el enemigo ya existía. Por eso dice que todo el ambiente estaba desordenado y vacío. ¿Por qué? Porque el enemigo ya había caído. ¿Sí? En Lucas capítulo 10, verso 19, nos está confirmando la autoridad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Dice, he aquí, os doy potestad ¿de qué? De hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada nos dañará. ¿Lo crees? Entonces, ¿por qué está diciendo, el enemigo me ha estado atacando? Es que no puedo salir adelante. Es que no prospero económicamente. Es que esta enfermedad me está matando. Dice, nada nos dañará. Tenemos que aprender los principios bíblicos. Tenemos que aplicarlos en nuestra vida. Tenemos que ver que Dios es mayor que el que está en el mundo, y que el enemigo está vencido y está bajo nuestros pies. Entonces no vamos a juzgar a la gente, sino al diablo y a sus demonios. A esos vamos a sojuzgar. Tenemos autoridad y dominio porque el reino de Dios es poderoso. Es poderoso. ¿Sí? Fuera el otro reino que oprime, que produce escasez, que produce enfermedad, que produce derrota. Tenemos que echarlo fuera. Fuera. ¿Saben que tenemos una señal en el Nuevo Testamento de esta autoridad que Dios nos da y de ese reino que ya habita en nosotros? A mí me fascina compartir sobre el reino de Dios, porque somos ciudadanos de ese reino, ¿sí? En Mateo capítulo 12, verso 28, dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Saben que en una ocasión, y hace algunos años de esto, tuve la oportunidad de ir a la India? Fue cuando me di cuenta de la gran actividad demoníaca que hay en las diferentes naciones del mundo. Porque estábamos nosotros comisionados, éramos un equipo, habíamos gente de diferentes partes, de África, de Europa, de la misma India, de Sri Lanka, de todos alrededores. Íbamos un equipo para poder cumplir un propósito en ese viaje. Fuimos por mes y medio. Entonces estábamos orando por la gente que estaba ahí en una reunión, y nuestra misión, nuestra comisión era llevarlos a salvación. Estábamos luchando contra un mundo espiritual muy pesado, islamismo, budismo e hinduismo juntos. Entonces nuestra función era orar por las personas que aceptaran a Jesús en su corazón, que fueran ministradas, que fueran sanadas, que fueran comisionadas para que ellos después llevaran el reino a otras personas en sus diferentes lugares de origen, ¿sí? Ahora, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que orar para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo les iba a empoderar, les iba a ungir, les iba a enseñar cómo hacer las cosas cuando nosotros nos regresáramos. En eso estábamos orando, poniendo manos sobre las personas para que recibieran, ya habían recibido a Jesús, un buen grupo. No es fácil, ¿verdad?, compartir en esos ambientes, en esos lugares, en otros idiomas. Entonces estábamos poniendo manos, estaba yo orando con una persona, con mis ojos cerrados, para que recibiera el Espíritu Santo, cuando sentí algo que pasaba sobre mí, algo pesado, pues yo inmediatamente abrí los ojos, y era una persona. Hagan de cuenta que estaba volando, como que algo la había aventado. Yo me quedé impactada. Esa persona fue cayendo, había un lugar donde estábamos, había varias escaleras. Algo la azotó de tal manera que quería destruirla. Y empezó a botar por todos los escalones y finalmente quedó en la parte baja. Toda la gente se hacía a un lado y le dije, no, tenemos que hacer algo. Esta mujer está endemoniada, está poseída. Y empezamos a orar. Y empezamos a reprender, pues en inglés y en como podíamos, porque no sabíamos La gente, los mismos diferentes idiomas, no sabíamos si estaban hablando en lenguas o estaban orando en su propio idioma, no sabíamos. Total que cuando empecé a orar por esta persona empieza a arrancarse toda la ropa y queda desnuda. Por eso me di cuenta que estaba poseída. Y empezó a aventar golpes, empezó a escupir, empezó a decir blasfemias y cosas. Y entonces seguimos orando hasta que esta persona fue completamente. Y me di cuenta que era la gadarena. Horrible. Cuando ella fue libre, porque saben que la verdad hace libre. Cuando Dios, a través de su Espíritu Santo, a través del poder que Dios da, de la autoridad espiritual que nos da, esta persona fue libre, se dio cuenta de su realidad, empezó a cubrirse como podía, ya con la ropa toda rota, empezó a cubrirse, y toma a su bebé y empieza a amamantarlo con una ternura. Volvió en sí. Esto me impactó de tal manera que digo, Dios, ¿qué cambio tan radical hace el que la persona pueda ser libre? Pero era víctima. Yo sé que aquí no sucede esto porque somos hijos de Dios. Aquí solamente estamos bajo una influencia, muchos todavía, quizás. Y Dios quiere hacerles libres. Y la liberación es el establecimiento del reino de Dios. Somos enviados a no solamente ser libres nosotros, somos enviados a que nuestra familia sea libre, somos enviados a que este México en el cual vivimos sea libre, que las naciones del mundo conozcan a Jesucristo y puedan ser libres. No se vayan a tener un destino eterno en el infierno, sino que conozcan la verdad y puedan vivir la eternidad con Cristo. A eso estamos comisionados, pero tenemos que actuar, amados. Tenemos que actuar conforme a lo que Dios nos dice. Hay multitudes que nos están esperando a que el reino de Dios sea establecido en cada uno de esos corazones. Mateo capítulo 12, verso 29. Dice, ¿por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Cuando una persona quiere robar, ¿qué hace? Primeramente amar a las personas para que no tenga ninguna oposición, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que atar al hombre fuerte. Tenemos que aprender a descubrir cuáles son los hombres fuertes en nuestra vida, porque así nos lo dice también el libro de Eclesiastés. Hay muchos hombres fuertes que están controlando. Por cierto, Dios nunca controla nuestra vida. A veces oramos mal, Señor, toma control de esto. No. Yo puedo decir, Señor, pongo en tus manos esto, porque quien controla es el enemigo. ¿Sí? Entonces se está controlando. ¿Qué tenemos que hacer? Atar al hombre fuerte para que sea libre, saquear los bienes de esa casa. ¿Cuál es la casa? Nuestro cuerpo, nosotros mismos, nuestros hijos. Ellos tienen que ser libres. Es donde se manifiesta. El enemigo siempre está buscando un cuerpo donde manifestarse para destruir, para matar, para robar. ¿Por qué hay tantas situaciones en este mundo tan difíciles? Secuestros, robos, pecado, perversiones, leyes injustas, homosexualismo, lesbianismo. ¿Por qué? Porque la gente está bajo influencias del enemigo, las cuales tienen que ser libres. Es que Dios no quiere que estemos libres, que estemos oprimidos o atormentados, enfermos. No quiere que estemos a base de pastillas para dormir. No quiere que estemos bajo medicamentos para estar controlando el dolor en nuestro cuerpo. No quiere eso. Cuando tenemos todas las posibilidades de tener la bendición de parte de Dios, dice que nos da sanidad y medicina, nos muestra abundancia de paz y de verdad. Eso es lo que Dios quiere para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se va a manifestar y se va a demostrar cuando podamos vivir esta vida realmente. No quiere decir que no tengamos que envejecer y que con el tiempo pues todos los órganos empiezan a gastarse por su función que han tenido por tantos años. No me refiero a eso. Pero sí, ¿por qué hay muertes prematuras? ¿Por qué hay accidentes? ¿Por qué vemos que en diferentes familias sucede exactamente lo mismo? Y se va repitiendo esa historia. porque hay maldiciones heredadas, porque hay situaciones que se han atraído del pasado, precisamente porque se le ha dado derecho al enemigo en las diferentes generaciones. Así es que, para ser libres, tenemos que saber cuál es el estatus del enemigo. Tenemos que conocer lo fuerte y lo débil del enemigo y confrontarlo en una guerra espiritual. Entonces vamos a ver cuáles son las fortalezas y las debilidades del enemigo. Y yo quisiera que recordáramos varias D's, letra D, varias D's, así vamos a recordarlo fácilmente. Número uno, Satanás está derrotado. ¿Por qué está hizo Jesús en la cruz por nosotros? Lo derrotó. Lo venció. Esa es la primera D, está derrotado. Colosenses capítulo 2, verso 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Venlo por un momento, cómo lo que lo malo, todas las situaciones que estaban escritas de nuestra vida fueron clavadas en la cruz del Calvario, fueron expuestas. Jesús venció, entonces el enemigo está derrotado. Número dos, el enemigo está destruido. ¿Cuántos saben esto, que está destruido? Que está vencido, que no es dueño de nada, que no es dueño de tu vida, que no es dueño de la mía, porque Jesucristo me compró con precio de sangre, porque Jesucristo te compró con precio de sangre, pagó un precio muy alto para que tú estés aquí y seas salvo y seas libre y seas sano. Colosenses capítulo 2, verso 15. Aparte de que clavó el acta de decretos que nos correspondía a nosotros, dice que también, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo pensó que llevando a Jesús a la cruz, él iba a vencer, pero fue todo lo contrario. Él fue vencido, destruido. Número tres, está desarmado y está despojado. Desarmado, despojado, otras dos T's. Desarmado, despojado. Lucas 11, verso 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, ¿quién es ese? Jesucristo. Le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. O sea, las armas que el enemigo tenía eran nuestro propio pecado, nuestras tendencias a la carne, la culpa que muchas veces sentimos porque el enemigo es el acusador, el rechazo, ¿qué más? Todo aquello que nos estaba atando a nuestra vida anterior. Pero Jesucristo nos ha hecho libres. Nos quiere hacer libres, te quiere hacer libre. Y por eso viniste este día. Otra vez, está destruido, totalmente destruido. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Por eso, él vino a vivir, a nacer como cualquiera de nosotros, a través de un cuerpo, claro, por obra del Espíritu Santo. Pero pasó todo el padecimiento, toda la servidumbre humana, con todas las necesidades que nosotros tenemos como seres humanos. Él lo vino a hacer por amor a ti y a mí. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Entonces nos damos cuenta que aunque el enemigo está derrotado, destronado, desarmado, despojado y destruido, todavía tiene derecho a entrar a la vida de algunas personas. ¿Por qué? Porque nosotros se lo damos. Porque tenemos alma, tenemos voluntad propia. Entonces esa voluntad tiene que estar alineada a la voluntad de Dios. Y sería muy conveniente que cada vez que despertemos digamos, Señor, pon en mí el querer como el hacer de acuerdo a tu voluntad, no a la mía. Porque nuestra voluntad es traicionera. Nuestra voluntad nos va a llevar a la tendencia que tenemos natural, de la carne, de buscar lo nuestro, de tener pasiones desordenadas, de ser engañados, de robar, de hacer cosas, de mentir. Esa es la tendencia del ser humano. Pero para esto apareció el Señor, para deshacer las obras del diablo. Entonces el enemigo solamente entra si tú y yo le damos permiso. A través de puertas que estamos abriendo. Y a lo mejor algunas que ni siquiera sabemos que están abiertas. Vamos a ver algunas de ellas. Crisis en tu niñez. Si tú fuiste víctima de una crisis en tu niñez, como un abuso de autoridad, un abuso psicológico, un abuso sexual, alguna agresión, esto dejó una huella en ti. Esto te hace tendencia a defenderte, al rechazo, a deseos de venganza, porque esa puerta fue abierta en tu niñez. Por eso Jesús, cuando el padre llevó a su hijo ante él para que le fuera libre y sano, fíjense, ¿se acuerdan de ese pasaje que Jesús le dijo? ¿Desde cuándo le sucede esto? Ese niño que era atormentado, que el enemigo lo echaba en el fuego, en el agua y lo trataba de destruir. Jesús le dijo, ¿desde cuándo le sucede esto? Él quería saber desde cuándo había entrado esa situación de crisis a ese pequeño. Esto es muy importante para cuando nosotros sepamos qué es lo que nos está pasando. Descubrir la raíz del problema. ¿Dónde entró? ¿Cuándo se le dio derecho al enemigo? Por esa crisis de la niñez. Por eso el Señor viene a sanar también nuestro pasado. Dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él conoce absolutamente todo de nuestra vida desde que estábamos siendo gestados. Desde que estábamos ya en la mente de Dios, Él ya sabía lo que nosotros íbamos a hacer. Ya sabía cuál era el llamado que íbamos a tener cada uno en particular, porque Él mismo lo había designado. Crisis en la niñez. ¿Qué le contestó el padre? Desde niño. Entonces, para saber cuándo había entrado. Entonces, al descubrir el momento de la entrada, se le echa fuera. Y entonces empieza a establecerse el reino de Dios en la vida de esa persona. Otra forma es a través de las obras de la carne. Si tú continúas con las obras de la carne, no, pues es que te gusta. Es que, ¿qué problema tienes con la lujuria? ¿Qué problema tienes, varón, con los ojos? Que a cada persona que ves la quieres desvestir con la mirada. ¿Qué problema tienes con el abuso en el comer, en el beber? ¿Qué problema tienes con las trampas que haces de repente? Pues esas son obras de la carne. Y eso le da cabida al enemigo. Compulsión que no se controla. Sexo ilícito, por ejemplo. Compulsión por querer todo lo mejor para ti. Por codiciar las cosas. Tenemos gobiernos corruptos por esto. Por la codicia. Y todavía la gente sigue compulsiva. Es que no puedo dejar este vicio. No puedo dejar de beber, no puedo dejar de fumar. Tengo 20 años en Cristo y todavía sigo fumando. ¿Por qué? Porque no has permitido que el Señor te haga libre. Otra razón es por la desobediencia. Porque conocemos la palabra del Señor. Cada semana venimos aquí a escuchar palabra de Dios. Tú tienes la libertad de todos los días leer la Biblia. Escuchar mensajes. Y Dios nos va mostrando por su palabra lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y muchas veces lo sabemos. Sabemos que no tenemos que hacerlo, pero seguimos haciéndolo. ¿Por qué? Porque somos desobedientes. Porque no obedecemos el buen consejo de Dios. Estamos luchando con nuestra propia carne. Otra causa es por participar en prácticas de ocultismo, probablemente por ignorancia. Vamos a suponer que tú te pasas un alto y por ahí está el policía de tránsito, le dice, voy a levantar una infracción porque se pasó un alto, además no trae su licencia. ¿Tú qué haces? ¿Le das una mordida? Espero que no, ¿verdad? O sea, tú eres acreedor a tener una sanción. ¿Por qué? Porque rescindiste, porque afectaste la ley. Pues Dios también tiene leyes. Y si tú las conoces, tienes que obedecer. Y no las conoces, también vas a tener una consecuencia cuando no lo obedezcas. Por eso es importante conocerlas. ¿Sí? Así es que aunque no se sepa, se puede recibir la multa o la consecuencia. ¿Por qué muchas personas están enfermas? Porque tienen rencor en su corazón. Y el rencor es una puerta abierta para las enfermedades. ¿Por qué muchas personas están débiles? Porque tampoco cuidan el templo del Espíritu Santo, como dice el Señor, que es el único que tenemos. Este cuerpo que tenemos va a ir con nosotros toda la vida. Y si no lo cuidamos, tenemos consecuencias. Dicen, ¡ay, Señor, sáname! Me comí 15 tacos de cochinita anoche y una familiar así de Coca-Cola, por cierto, es droga. Y luego, ¡ay, Señor, sáname! Tú tienes consecuencias por tu propia tendencia a la carne. Así es que nosotros somos responsables delante de Dios, lo sepamos o no lo sepamos, herencias espirituales. Por eso cuando se trata de ministrar a una persona, de liberar, ¿saben qué contesta el espíritu que está en ella o en él? No me voy porque esta es mi casa. Le dimos la llave para que entrara. Le dimos el derecho a entrar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cancelar los derechos que el enemigo tiene en nuestra vida para ser libres. Quitarle la llave. Y eso está en nuestra voluntad. Acuérdense que la voluntad es parte de nuestra alma. El libre albedrío que Dios nos dio es parte de nuestra alma. Yo tengo que decidir cambiar. Tengo que decidir cancelar los derechos del enemigo. O seguirás viviendo siendo víctima. Entonces, cuando te arrepientes y se echa fuera la raíz que aflige la mente, la voluntad, las emociones, el cuerpo, la persona puede ser libre de cualquier opresión, puede ser libre de cualquier enfermedad, porque se le está quitando el derecho, y entonces sí será eficaz la liberación. Otras causas como con ligaduras emocionales pueden ser a cosas, a personas o a lugares. Si una persona ha tenido intimidad sexual en su pasado con alguna persona, esa persona está ligada, aunque no la vuelva a ver en su vida, está ligada de alguna manera a esa persona. Puede ser sentimental, sexual, emocionalmente. ¿Qué hay que hacer? Romper la ligadura y cancelar ese derecho del enemigo. Puede ser a lugares, a cosas, amistades, y no se diga con los celos. ¿Saben que los celos es una semilla de homicidio? ¿Acaso el rey Saúl no quería acabar con David por celos, por envidia? Y aunque había momentos en que se arrepentía, volvía otra vez a buscar destruirlo, porque esa semilla estaba ahí, porque ese espíritu de celos le atormentaba. ¿Cuánta gente vive bajo un tormento de celos? Son ligaduras que hay con el pasado, con las personas. O también puede ser el pecado habitual. El pecado habitual permite que los demonios entren. Si tú eres una persona que continuamente estás autocompadeciendo, ¡ay, pobre de mí! ¿Cómo sufro? Nadie me quiere, nadie me saluda. Ay, soy víctima. El sentirse víctima, das cabida al enemigo. Y eres víctima también de lo que se dice estrés. Ahora vamos a ver qué es el estrés. Yo creo que mucha gente lo padece, lo hemos padecido en algún momento. Es un estado de ansiedad en la persona, de preocupaciones reales o imaginarias, porque en ocasiones ni siquiera tenemos por qué estar estresados. Pero estamos estresados. La situación del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitar esa preocupación innecesaria y tener, no tener esa expectativa de ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo se va a poner la situación en México? ¿Qué va a pasar con las señales que estamos viendo en los cielos y en la tierra? Con todas las situaciones que nos están mostrando que el Señor está muy próximo. Y lógico, en ocasiones uno se puede sentir estresado. ¿Y qué va a pasar con mi futuro? No tengo trabajo, cada vez tengo mayor edad, menos voy a tener contratos. ¿Qué va a pasar con esta enfermedad terminal? Ahora el médico que me dé el diagnóstico. Y está uno preocupado, está uno estresado. Todo esto le está dando derecho al enemigo. Así que vamos a ver cómo quitar el estrés. Porque es una reacción del cuerpo bajo una amenaza o un peligro. Tenemos que aprender a dominar nuestras emociones para que no nos controlen. El espíritu tiene que estar sobre las emociones. Porque también esto puede dar cabida a espíritus del enemigo, espíritus malignos. Efesios capítulo 4, verso 27. Dice, ni deis lugar al diablo. No le des lugar al diablo. Vamos a ver ahora diferentes causas de depresión o de estrés. Número uno, cambios grandes en la vida. Cambios grandes en la vida. Un cambio de ubicación, de localidad, un cambio de trabajo, un cambio de etcétera. Cambios grandes, que ay, lo que yo estaba acostumbrado a vivir, ahora tengo que cambiar a otra cosa. Esto nos puede estresar y producir cierta depresión. La presión del tiempo, yo creo que eso nos pasa a todos. La presión del tiempo, querer llegar a tiempo, sí, pero pues salimos tarde, pues vamos a poder llegar a tiempo. Tenemos que ser previsores, pero esto nos está produciendo un estrés. Muchas responsabilidades. Hay gente que tiene demasiadas responsabilidades. Por ejemplo, una mujer que trabaja fuera de casa. ¿Eso no le corresponde a la mujer? Claramente dice la palabra que el hombre es el proveedor, protector, líder y cabeza. ¿Por qué tiene que trabajar la mujer? Y tiene que trabajar en casa, y tiene que atender a los hijos, y tiene que ir a hacer todos los pagos, y tiene que moverse por todos lados. Esto afecta y da ocasión al enemigo con estrés, porque su carácter no va a estar muy tranquilo, porque va a estallar por aquí, porque a los hijos van a ser un estorbo, porque está fuera del orden de Dios. ¿Sí? Muerte de algún ser querido. Todos pasamos momentos de luto, todos pasamos por momentos de tristeza. El problema es que mantenemos eso todavía en nuestra vida. Por cierto, el día de ayer yo hubiera cumplido 51 años de casada con Gonzalo. El día de ayer era un día muy, muy especial. Pero no estoy estresada por eso. Está en mi recuerdo, pero estoy en paz. Porque no puedo mantenerme viviendo el pasado ni añorando cosas que ya no pueden estar. Tenemos que soltar las cosas para no mantenernos deprimidos. Soledad. ¿Cuánta gente vive en esa soledad? Porque no sabe disfrutar de la vida. ¿Saben que nunca estamos solos? Dios está con nosotros en cada momento de nuestra vida. Pero hay gente que le tiene mucho miedo a la soledad. Y busca relacionarse con alguien, aunque sea de una manera incorrecta, para no estar solo, teniendo más consecuencias en su vida. Problemas familiares. Por eso vamos a orar. Vamos a orar por los hijos. Pero problemas familiares que nos están afectando, problemas de relación con personas de nuestra familia, con parientes, con hijos. Es normal que el cuerpo reaccione de alguna manera ante estos estímulos. El problema es cuando nosotros permanecemos en ello y le damos lugar al diablo. Entonces, ¿cómo se le da cabida al estrés o las influencias demoníacas? Al tratar de hacer las cosas por nosotros mismos. ¿Verdad que nosotros tenemos un límite? No podemos hacer todo por nosotros mismos. Hay cosas que no son imposibles. Y pudiéramos dar cabida a un espíritu de impotencia. Es que no puedo hacer estas cosas. No. Entonces tenemos que hacer lo natural para que Dios haga lo sobrenatural. Tenemos que dejar a Dios ser Dios. No todo lo podemos. Somos seres limitados. ¿Sí? Por ejemplo, una enfermedad terminal. Yo no puedo hacer nada. Los médicos pueden tener límites con la ciencia, pero Dios puede hacer un milagro. porque Dios es ilimitado, Dios es todopoderoso, Dios hace milagros. Una deuda cuantiosa, ¿cómo voy a poder pagar esta deuda? Bueno, si buscamos el reino de Dios y su justicia, lo demás nos será añadido, y Él suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo voy a procurar no endeudarme, pero si tengo una deuda, Señor, ayúdame a cubrirla. Yo no sé cómo lo vas a hacer. Yo me acuerdo en una ocasión que estábamos planeando un viaje a Israel, y es una persona que tenía muchos deseos de ir a Israel, y dice, ¿cómo le voy a hacer? Y estaba orando, y un día estaba caminando por la calle y con el pie avienta una bolsa de esas bolsas de estraza donde ponen el pan, y lo abre y era un fajo de billetes. Y de momento dice, ¡ay, el viaje a Israel, Dios lo suplió! Dice, ¡ay, pero a mi casa le falta pintura, quiero arreglar el carro y falta comprar esto! ¿Por qué estaba orando? Por el viaje a Israel. Y Él los vio a otra situación. Es que tenemos que ser sabios. Así es que es importante dejar a Dios ser Dios. Hebreos capítulo 4, verso 10. 10 y 11, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Tenemos que procurar entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Nuestra parte es confiar y obedecer, y entonces Él hará la suya, que es sobrenatural. Entonces, tanto la vida cristiana como el ministerio no son obras naturales, son sobrenaturales. Todos necesitamos el poder de Dios. Cuando descansamos en Él, y se está quieto sin saber que yo soy Dios, Él obra. Vamos a ver efectos de la depresión o del estrés. Número uno, contamina la vida espiritual. ¿Y saben otra cosa? Avejenta a la persona y lleva a la depresión. Un gran porcentaje de la gente sufre de depresión, ¿cierto? Y con eso se pierde la fuerza del espíritu, se pierde el ánimo, se tiene una mente doble, a veces sí, a veces no. Es una herramienta que el enemigo usa para destruirnos, para afectarnos, para quitarnos toda esperanza. ¿Qué pasa cuando una persona está en depresión? ¿No se baña? ¿No come o come mucho? ¿Duerme mucho? ¿No trabaja? ¿Cuántos hombres están así? Me da mucha pena decirlo, pero me he dado cuenta a través de la consejería y de la administración que en muchas ocasiones la mujer es la que trabaja y el hombre queda en casa. ¿Qué hace? En la televisión, en la tecnología, durmiendo. Están invertidos los papeles, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos personas ordenadas y que entremos a su plan, al diseño que Él dio para cada uno de nosotros. Entonces, toda ansiedad está basada en lo que no hemos rendido a Dios. Si tú no has rendido a Dios tus hijos, no has rendido a Dios tu economía, no has rendido a Dios tu persona, no has rendido a Dios esa enfermedad, no has rendido a Dios todo aquello que te está oprimiendo, estás dando cabida al enemigo. Y hay que cancelar esos derechos. Bueno, vamos a ir rapidito. ¿Cómo ser libre? Rendir la voluntad a Dios. Ahí están algunas citas que ustedes van a anotar, yo se las voy a dar rápidamente. Rendir la voluntad a Dios. Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Jesús rindió su voluntad a Dios en el jardín de Getsemaní. ¿Se acuerdan cuando dijo, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya? Así es que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué pasó con eso? Él rindió su voluntad a Dios. Ángeles venían a servirle y Él estaba siendo preparado para el gran momento de dar su vida por nosotros. Otra cosa es no preocuparnos por el futuro. Por eso dice la palabra, no os afanéis por lo que habéis de comer o de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Vamos a disfrutar el presente, vamos a disfrutar la familia, vamos a disfrutar la vida. ¿Disfrutas la vida plenamente? Entrar en en la presencia de Dios. Esto es lo más maravilloso que puede pasarnos, estar en la presencia de Dios, porque dice que nos mostrará la senda de la vida. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias para siempre a su diestra. Separarnos de la rutina diaria. ¿Saben que tenemos que tener tiempos especiales de estar en nuestro desierto? Nuestro desierto quiere decir estar a solas con el Señor. Y pasar un tiempo de vacaciones, quizás con la familia, un tiempo de descanso, pero para tener una mayor intimidad con Él. Mantener el orden. Dice la palabra que todo se haga decentemente y con orden. Porque el desorden va a traer desorden, va a traer depresión, va a traer angustia. Creer en la obra terminada en la cruz. La obra terminada en la cruz, cuando ese hombre ciego vino con Jesús y le dijo, tocó sus ojos y le dijo, conforme a tu fe se ha hecho. Eso es descansar en la obra terminada en Jesús. Ella cumplió todo. Consumado es. Presentar los problemas a Dios y no estar preocupados. ¿Recuerdan cuando Ana dijo, estaba llorando, exclamando por un hijo? No para quitar su ofrenda de una mujer estéril, sino para consagrarlo a Dios. Dice, cuando ella sí escuchó, que Dios le había escuchado, dice, no estuvo ya más triste. Entonces no estemos afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y Él tendrá el poder para solucionarlas. Cierra tus ojos un momento. ¿Qué tenemos que hacer primeramente? Pídele perdón a Dios por las veces que tú le has dado derecho al enemigo. Hazlo ahí, en la sinceridad de tu corazón. Perdóname, Dios, porque te he dado derecho. Dile, me rindo a ti, amado. Rindo todo lo que soy. Rindo mi voluntad. Rindo esos derechos que pienso tener para que tú, Señor, ejerzas tu voluntad en mí. Rindo mi vida. Rindo mi familia. No voy a depender más de mi propia fuerza. Ahora vamos a pedir que el reino de Dios venga a nuestra vida. Amado Dios, tu palabra dice que el reino de Dios está en medio de nosotros. Pero ahora entiendo que el reino de Dios es el gobierno invisible tuyo aquí en la tierra. Quiero que el reino de Dios se establezca y que esté yo consciente de ello. Que se establezca en mi vida. Que se establezca el reino de Dios en los míos. Que vea la manifestación de tu poder y de tu gracia continuamente en cada uno de ellos, amado. Ahora vamos a pedirle que a través del Espíritu Santo Él nos muestre desde nuestra niñez, desde nuestra gestación, dónde y cuándo pudo haber entrado algún espíritu en nuestra vida que nos está oprimiendo, que nos está dañando, que nos está enfermando, que no nos deja ser libres. Amado Dios, te doy gracias por tu Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todo, Señor, lo muestra aún lo profundo de Dios. Oramos para que tú muestres ahora lo profundo de nosotros mismos. Situaciones que nos han afectado, que no nos han dejado ser lo que tú quieres que seamos, Dios. Que han cobrado en nuestra vida situaciones que no se las hemos permitido. Oramos, Dios, que toda influencia que hay en mi vida sea arrancada de raíz. En el nombre de Jesús. Ahora renuncia a todo espíritu que ha afligido tu mente, que ha afligido tu cuerpo, que ha puesto alguna enfermedad, algún vicio que tú no puedes soltar. Díselo, renuncio. Díselo en voz alta. Renuncio ahora mismo a todo espíritu que ha afligido mi mente, mi cuerpo, mis emociones, mi voluntad. Thank you. mantente expectante por lo que Dios va a hacer en este momento. Lengua para mi crezco y cada día se me ve más como tú, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. No quiero mi paz, nada que crezca tú. Levanta mi corazón, levanta mi vida, te llevo mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero mi paz para que crezcas tú. Quiero mi paz para que crezcas tú. Quiero mi paz para que crezcas tú. Sí, Espíritu Santo, en este momento estamos menguando para que tú crezcas en nosotros, para que tu Espíritu Santo se manifieste y traiga paz, restauración y libertad a nuestro ser interior. Y en el nombre de Jesús, Señor, estoy renunciando a todo aquello que es mío y te dejo ser tú en mi vida. En el nombre de Jesús. Aleluya.